Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Buenas noches, mis queridos seguidores. Espero que se encuentren de lo mejor en esta alucinante noche de sábado. Soy Brian Chaparro y hoy he venido a traerles una dosis variada de popetas musicales, recién saliditas del horno de nuestro querido país. Porque siempre es mejor escuchar lo nuestro. Así que suban el volumen, que ya se abre el gran escenario de Radio Casa de la Cultura 940 AM para recibir a lo más clásico de lo clásico del pop ecuatoriano. Y no se olviden de buscarnos en Facebook como Popetas Musicales. Hoy comenzamos el programa con algo totalmente diferente, pero ¿para qué contárselo si puedo dejar que la música hable por sí sola? Así que no se despeguen, que ya viene la banda Radio Feroz con su canción Pista. Señor, es la 1:30 de la mañana y su hija no está comiendo hamburguesas en el Burger King. ¡Bah! De una vez por todas revienta aquella bestia que tienes instalada tan dentro en tu conciencia. Liberas endorfina, date cuenta que estás viva. No tengas ya más miedo de expresar tu rebeldía. Invéntate orgasmos profundos y muy largos y gime como loba de la gaba. No tengas más respeto a la ley, no te cohibas. Y déjate tranquilo, date cuenta que esta vida. Pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, que vengo a violeto. Toma el chopelino, ponte pilas con las jevas. Si no te meterán por el ojo en la manguera. Pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, que vengo a violeto. No tengas discreciones aquí, las bolas mandan. Inyectate cero de tu polla, te las mandan. Pista, pista, que vengo a violeto. ¡Bam! Pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, que vengo a violeto. Salvo, salvo. Pista, pista, pista, pista. Pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, pista, pista, pista, pista, que vengo a violeto. Pista, pista, pista, pista, estoy agotado pero digo que. Pista, pista, que vengo a violeto. Ay, si es que así empezamos, ¿cómo terminará? Pista, pista. Pista, pista, que hoy venimos de avionetos. Acaban de escuchar la canción Pista de la banda Radio Feroz. Esta banda tiene un sonido bastante heavy, como dirían por ahí. Y aunque no parece pop, les cuento, amigos, que Radio Feroz está considerada como una de las poquísimas bandas ecuatorianas del género Dark Pop. Así es, como lo escucharon, dark pop. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso con qué se come? Es algo así como melodías pop mezcladas con ritmos instrumentales oscuros. O sea, popetas, pero con mantequilla negra. Esto de ley le gustaría a Darth Vader. Y bueno, continuando con una canción que se ha vuelto clásica, tenemos a Cementerio de Elefantes, y su canción La Única en Tus Días. Deleitó la sensacional banda Cementerio de Elefantes, con su canción La Única en Tus Días. Esta agrupación comienza el 20 de octubre del 2013 con la idea de hacer música por diversión, por la necesidad de viajar fuera de la cotidianidad. Cementerio de Elefantes tiene un estilo propio que hace de sus canciones una interesante combinación entre música experimental, indie pop y los ritmos psicodélicos. El grupo tiene la capacidad de fusionar sonidos oscuros con letras melódicas y alegres, dándole así un toque único a la banda. Y continuando ahora, nos vamos con un clasiquisísimo. Se viene Verde 70 con su tema A Mil Kilómetros.

deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Chao Lola, es el nombre de la canción que acabamos de escuchar de Juan Fernando Velasco. Ah, pensaron que me iba, pues todavía no, porque no les he contado que este músico ecuatoriano se lanzó como solista en el año 99, después de pertenecer a la agrupación Tercer Mundo. Su primer disco, titulado Para que no me olvides, clasificó a la edición número 40 del Festival Viña del Mar, logrando obtener disco de oro y situándolo en los primeros lugares de popularidad. Y ahora nos ponemos un poquito rebeldes y nos vamos con la arrebatada voz de Mirela Chesa y su tema Digan lo que digan. Acabamos de escuchar la potente voz de Mirella Chesa interpretando su canción Digan lo que digan. Esta artista guayaquileña ha sido denominada como la madre del Andy Pop. Y es que a Mirella Chesa no le importa romper esquemas y ha intentado fusionar los instrumentos andinos, la percusión latina y la música pop, dándole así un toque único a sus canciones. En el 2012, tan solo 5 años después de ingresar al mundo de la música, fue la encargada de abrir el concierto de Elton John en Panamá. Una chica muy talentosa sin lugar a dudas. Y para seguir deleitando nuestros oídos, vamos a escuchar la canción Se Acabó, del grupo El Duelo, by Jairo Lima. Acabó. Es el tema que acabamos de escuchar de la banda El Duelo, by Jairo Lima. Los engañé de nuevo, ¿verdad? No se asusten, que esto sigue de largo. Bueno pues, aunque no lo parezca, esta banda ya lleva 12 años de trayectoria musical. Pero no fue hasta el 2010 que empezaron a tener reconocimiento, gracias a la canción que acabamos de escuchar. Y es muy interesante porque el video que colgaron en su cuenta de YouTube nos muestra la historia de desamor entre dos chicas. Así que no pierdan la oportunidad de mirarlo. Y bueno, sin perder el estilo, les traigo un clásico sacado del baúl de los recuerdos. Nos vamos con Jean Sop y su canción Dulzura Mía. Esa ternura que hay en ti, que ha llenado mi existencia, eres como la dicha inmensa. Eres tan llena de nobleza, esa dulzura que hay en ti, que me entregas cada día. Eres mi pena y alegría, eres mi modo de ser. Esa ternura que hay en ti, que ha llenado mi existencia. Eres como la dicha inmensa, eres tan llena de nobleza, esa dulzura que hay en ti, que me entregas cada día. Eres mi pena y alegría, eres mi modo de ser, mi vida. Acaban de escuchar a un maestro de los clásicos. Ese fue Jinsop interpretando su canción Dulzura Mía. Bueno, decir quién era Jinsop resulta casi un trabalenguas. Fue un artista surcoreano estadounidense que se radicó en Ecuador. En sus inicios estuvo más cercano al rock, pero finalmente se decidió por la música romántica, el pop y las baladas. Y sí que le fue bien con el pop, porque entre los años 70 y 80 alcanzó la fama y hasta el día de hoy lo escuchamos como si fuera ayer. Y ahora nos vamos a una pequeñísima pausa, pero ya volvemos recargados con más música. Así que no se despeguen. Y mientras tanto, síganos en Facebook como Popetas Musicales para más contenidos y curiosidades sobre el mundo del pop. ¿Huelen eso? ¡Se está quemando algo! ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Pop.

Nos acaba de deleitar el gran Ricardo Perotti con su tema Aunque no sé dónde estás. Bueno, les cuento que Ricardo graba su primer disco de música original a los 16 años, como líder del trío Harvest. Esto lo incentiva a ingresar al Berklee College of Music de Boston para dedicarse a la música profesionalmente. Este artista lanzó su carrera de solista en 1990 con el tema ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil?, que fue elegida como mejor canción del año tan solo 48 días más tarde. Para el año 95 había conseguido estar por más de 57 semanas en el primer lugar de las radios nacionales, más que ningún otro artista hasta entonces. Y ahora, para activarnos un poco, nos vamos con Fernando Pacheco, que nos viene trayendo su tema Mentiras. Yo no sé siempre se equivocaba y la delataba su forma de actuar. Evasiva, confundida y sin saberse cómo contestar. Y va de rumba en rumba con las malas juntas y se ríe para no llorar. Pero ya todos sabemos que los parapetos solitos se derrumbarán. Ay, qué pena me da na na na na. Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una farsa y nada más. Y la niña como es tan linda, cree que te guiña y uno no la ve. Y enseguida monta una pose porque cualquiera se las cree. Y vagabunda sigue la corriente pero no lo siente y eso se le ve. Y sigue sugiriendo sueños que no tienen dueños, que no pueden ser. Ay qué pena me da na na na na. Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una falsa y nada más. Ese fue el carismático Fernando Pacheco con su tema Mentiras. Este músico latacungueño ha sido parte de reconocidas bandas como Tombag, Tercer Mundo y Verde 70. Comenzó su carrera como solista en el año 2008 y desde entonces ha logrado importantes presentaciones, como la que realizó junto a la banda chilena Kudai. Además, también fue el encargado de abrir el concierto del grupo español Hombres G en el año 2007. Y ahora nos vamos con otra poderosa voz femenina. Estoy hablando de Joan Vance y su canción Asfalto y Papel. Esa fue la vibrante voz de Joan Vance con su canción Asfalto y Papel. Bueno, chicos y chicas, les cuento que Joan Vance es una cantautora quiteña que inició su andar en la música cuando apenas tenía 12 años. De muy pequeña, aprendió canto y guitarra, y cuando residía en la ciudad de Michigan, empezó a componer sus propios temas. En el 2008, lanzó su primer disco como solista llamado Silencios Incómodos, con el que ganó el premio Mejor Artista en Proyección 2008 en la categoría Pop Alternativo, en la premiación de Mis Bandas Nacionales. Y siguiendo la línea de estos artistas juveniles, ahora les traigo la mega banda Man de Barro y su canción Ella Es. En el día de hoy iba sintiendo que algo se acercó, entró a mi habitación. Un esqueleto sonriendo. Intento manejar. parte. Sé lo que haces, me quiso criticar. No se dio cuenta lo que él espera. Aventuras, buenos tiempos, distraen los insectos de lo que se viene. No se detiene las murallas o cortinas. Y las murallas cuando caen encima, hay frases de la gente poco coherentes. Penitencia, chico y viejo, no hay tabúes, no más cuentos. Nadie se atreve, algo demente. Los fantasmas de la brisa critica siempre acerca de tu vida, siendo diferente sin poseerte. Ella es un tema sencillamente indescriptible, pues mezcla la música groove, un poco de rhythm and blues, pop y toques tropicales de salsa, reggae, merengue y los instrumentos de percusión y la conga, para crear un ritmo totalmente bailable, que hacen de Man de Barro una banda original. Además, les cuento que sus letras no solo hablan del amor y el desamor, sino del cuidado que se le debe dar al planeta y a vivir sin reservas. Y bueno, vamos despidiendo este programa a ritmo de pop urbano, mezclado con salsa y amor finos, de la mano de Los Corrientes y su canción Por Accidente. Señorita, no la conozco, la quisiera conocer, porque me está gustando su bonito proceder. Te buscaba, chiquitita te encontré, chiquita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear, la tierra, la luna, los cometas, hoy todos los planetas donde yo te fui a buscar. Por accidente pues que se cría mono, arrechamente se barajó del mar, y sin beneficios y sin bono, aparte de ser mono deja estarte en preparar. Para tu mamá, sí, mi bebé. de chiquito portarse bien bonito si no toca compensar. Por accidente solo tengo otra esquina y conmigo te siempre a tropezar. No tengo pelo con brillantina, perfume y nostalina, ni tampoco sé bailar. Esa fue la banda Los Corrientes, que nos hicieron mover el esqueleto al ritmo de su canción Por Accidente. Y bueno, eso fue todo por hoy, amigos popenáticos. Ha sido bacán compartir con ustedes esta alucinante noche de sábado con lo más clásico de lo clásico del pop ecuatoriano. No se olviden de seguirnos en Facebook como Popetas Musicales y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Yo soy Brian Chaparro y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.